En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 29 de julio. Un día como hoy, pero en 1856, murió Robert Schumann. ...29 de julio... mi querido hermano, la verdad es que solo podemos hacer que sean nuestros cuadros los que hablen, pero sin embargo, mi querido hermano, añado que siempre te he dicho y te vuelvo a decir todavía otra vez, con toda la gravedad que pueden dar los esfuerzos del pensamiento asiduamente fijo para tratar de hacer tanto bien como se pueda, te vuelvo a decir aún que yo consideraré siempre que tú eres algo más que un simple marchand, que por mediación mía tienes tu parte en la producción misma de ciertas telas que aún en el desastre guardan su calma, porque nosotros estamos aquí, y esto es todo, o por lo menos lo principal que puedo tener que decirte en un momento de crisis relativa. Pues bien, mi trabajo. Arriesgo mi vida y mi razón destruida a medias. Un día como hoy, pero en 1890, murió, producto de un disparo en el pecho que él mismo se dio dos días antes, Vincent Van Gogh. Mística humana. Confusa, misteriosa, poliforme, trágica, triste y enorme como la vida, es mi musa. Un día como hoy, 29 de julio, pero en 1957, murió Ricardo Rojas. ...29 de julio... No fue discreto ni encantador, y en Andalucía lloró más que un perro. Un día como hoy, pero en 1983... murió Luis Buñuel. ¿Qué pensaba yo cercano a la muerte? Pensaba en esas cosas pequeñas. Yo no pensaba en ninguna cosa material. Recuerdo claramente que decía, no voy a poder ver más los atardeceres. Yo vivo enloquecido con los atardeceres. No voy a poder ver los jacarandá en flor, los lapacho y las calandrias. Y en eso pensaba, no pensaba en ninguna cosa material. En el momento de partir es imposible poner toda la riqueza dentro del cajón. No vamos a llevar nada más que estas pequeñas cosas. ...29 de julio... ¿Cómo se mide el valor social de nuestra tarea docente? Es indudable que ser honesto en esta sociedad corrupta tiene su precio. A la corta o a la larga te lo hacen pagar. En este momento y a esta edad, terminar con los principios éticos que recibí de mis padres, mis maestros y profesores, me resulta extremadamente difícil. No puedo cambiar. Prefiero desaparecer. Joaquín B. González escribió la lección de optimismo que se nos entregaba al recibirnos. A mí no me ha derrotado nadie. Yo no puedo decir lo mismo. A mí me ha derrotado esta sociedad corrupta que todo lo controla. Estoy cansado de recibir homenajes y elogios al nivel internacional. Hace pocos días fui incluido en el grupo selecto de las leyendas del milenio en cirugía cardiovascular. El año pasado debí participar en varios países, desde Suecia a la India, escuchando siempre lo mismo. La leyenda, la leyenda. Quizá el pecado pecado capital que he cometido aquí en mi país fue expresar siempre en voz alta mis sentimientos, mis críticas, insisto, en esta sociedad del privilegio, donde unos pocos gozan hasta el hartazgo, mientras la mayoría vive en la miseria y la desesperación. Todo esto no se perdona, por el contrario se castiga. Me consuela el haber atendido a mis pacientes sin distinción de ninguna naturaleza. Mis colaboradores saben de mi inclinación por los pobres, que viene de mis lejanos años en Jacinto Arauz. Estoy cansado de luchar y luchar, galopando contra el viento, como decía Donata. No puedo cambiar. No ha sido una decisión fácil, pero sí meditada. No se hable de debilidad o valentía. El cirujano vive con la muerte. Es su compañera inseparable. El cirujano vive con la muerte. Es su compañera inseparable. Con ella me voy de la mano. Solo espero no se haga de este acto una comedia. Al periodismo le pido que tenga un poco de piedad. Estoy tranquilo. Alguna vez en un acto académico en Estados Unidos se me presentó como a un hombre bueno que sigue siendo un médico rural. Perdónenme, pero creo es cierto. Espero que me recuerden así. En estos días he mandado cartas desesperadas a entidades nacionales, provinciales, empresarios, sin recibir respuesta. En la fundación ha comenzado a actuar un comité de crisis con asesoramiento externo. Ayer empezaron a producirse las primeras cesantías. Algunos, pocos, han sido colaboradores fieles y dedicados. El lunes no podría dar la cara. A mi familia, en particular a mis queridos sobrinos, a mis colaboradores, a mis amigos, recuerden que llegué a los 77 años. No aflojen. Tienen la obligación de seguir luchando por lo menos hasta alcanzar la misma edad, que no es poco. Una vez más, reitero la obligación de cremarme inmediatamente sin perder tiempo y tirar mis cenizas en los montes cercanos a Jacinto Arauz, allá en La Pampa. Queda terminantemente prohibido realizar ceremonias religiosas o civiles. Un abrazo a todos. René Favaloro. Día como hoy, pero en el año 2000, se suicidó el doctor René Favaloro. Ah, y un día como hoy, el rufián melancólico se encontró en el café con Erdosain y hablaron del sinsentido o no del astrólogo. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.